Bueno, el plan básico de nuestra lectura sigue dos líneas conductoras, una trinitaria, ¿no? Vimos el Padre en la iniciativa divina, en el decreto eterno de predestinación y de salvación por el Hijo y el Espíritu Santo. Después el Hijo en Cristo, y ahora nos correspondería hacer una lectura de algunos textos que conciernen especialmente al Espíritu Santo, al Espíritu Santo en San Pablo. La cosa trinitaria está precedida por el tema de la moral revelada, o sea, vimos también ahí el pecado del mundo, la tristeza del mundo pagano, esas frases tan desesperanzadas y oscuras de los clásicos grecolatinos, y se la puede concluir también con una... Acá hay una consideración sobre la belleza y sobre la escatología, ¿no? El destino final de esta pedagogía divina a través de la Trinidad, ¿no? Y de la historia de la Iglesia, llevando todo al fin último. Después también, como superpuesta con esta estructura, hay también el examen primero al principio del pecado, luego de la conversión y de la gracia, y por último nos vamos a encaminar hacia, bueno, gracia de Cristo, gracia del Espíritu Santo ahora, y también un poquito de, sí, escatología y Cristo Rey también, las dos cosas juntas, ¿no? Dos cosas juntas. Pasemos entonces a hacer un breve elenco de las referencias muy especiales y muy sobresalientes de San Pablo respecto del Espíritu Santo. Primero hay que advertir que la palabra Espíritu, en la Sagrada Escritura, es bastante distinta de la idea occidental moderna de Espíritu. Nosotros evoca más bien inteligencia, espiritualidad, poca corporeidad, digamos. El espíritu es una cosa que atiende más a lo invisible. Sin embargo, en la Sagrada Escritura, desde el principio, significa el soplo vital, el viento, y sugiere las ideas de fuerza, enorme fuerza, potencia y realización fecunda, que no son un poco ajenas a lo que ahora se dice espíritu o espiritual. Enorme fuerza, potencia, como la que se ve en los fenómenos de la naturaleza. El viento de Dios, el espíritu de Dios. Y también se observa entre los grandes fenómenos naturales que nos elevan a Dios. Y uno siempre ante la tormenta, las nubes, los rayos, o el mar, ¿no? Las olas del mar, sobre todo cuando está en los lugares de costa abrupta, ¿sí? Ve la potencia enorme de los elementos naturales, enseguida se eleva a la contemplación de la potencia del Espíritu Santo mismo, ¿no? De Dios mismo y de su Espíritu, ¿no? De su energía nueva, ¿no? Fuerza y potencia. Bueno, el Espíritu Santo acompaña toda la vida de San Pablo. Desde la primera visión, la visión de Cristo, el camino de Damasco, Ananías va a verlo y le dice para que seas lleno del Espíritu Santo, que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Frase que también se había dicho de Cristo, lleno del Espíritu Santo, y de María Virgen, llena del Espíritu Santo. Cuando trata el tema del nuevo Adán, Cristo como nuevo Adán, y desarrolla temas del Génesis, así como Adán fue constituido alma viviente, el nuevo Adán es espíritu vivificador, 1 Corintios 15. Espíritu vivificador. Nuevo Adán es Cristo. De Cristo dice espíritu vivificante, causa la vida. La anunciación a la Virgen ya Ya la mencioné también, el Espíritu Santo viene sobre ella. Luego, por supuesto, el Romanos 8, la ley del Espíritu. La tragedia, en el drama ese interno de Romanos 7, ¿no? Las varias leyes que entran en conflicto dentro de nosotros, triunfa al final en Romanos 8, la ley del Espíritu. La ley del Espíritu. Es una de las expresiones más logradas para resolver el enigma de la ley del Sinaí, que ya lo había tratado en Gálatas, ¿no? Las observancias del Antiguo Testamento y el advenimiento del Nuevo. Así como ayer hablábamos de Cristo, ser en Cristo, nos lleva al final el examen del ser, de lo entitativo, y a él, de él decíamos, como metáforas, hablábamos de injerto, de implantación, incorporación, entrar a un cuerpo. San Pablo utiliza para el Espíritu Santo varias veces la metáfora del sello, del carácter, de la marca que deja en nosotros. Carácter significa sello en griego, ¿no? Lo dice expresamente en la carta a los Efesios y en varios otros lugares. Esta marca la llevaban, es un poco la marca de la voluntad y de los derechos del maestro, del dueño. La llevaban los soldados, la llevaban los esclavos, la llevaban los prisioneros. Era la marca del emperador, por ejemplo, puesta en los vencidos o en los soldados. Y también en el politeísmo antiguo se llevaban marcas de la divinidad a la cual uno estaba consagrado. No es ajeno a la Sagrada Escritura este tema, ya se había visto en Ezequiel y en el Apocalipsis, Ezequiel 9 y Apocalipsis 7, que los elegidos son marcados con un atado, con una cruz. Un sello, el sello del Espíritu, que prepara, está claro en Ezequiel y en Apocalipsis, para el día de la redención definitiva. Lo mortal va a ser absorbido por la vida, esa es la obra del Espíritu. Es un espíritu de filiación, dicen muchas veces, de filiación. A veces traducido espíritu de hijos adoptivos, pero la palabra griega es iosdesia. Iosdesia significa filiación. No alude a adoptivo. Y aparte adoptivo tenía otro matiz en el mundo antiguo, ¿no? Adoptivo no es una cosa de segunda ni despreciativa, que a veces nosotros tenemos esa una tristeza, ¿no? No somos hijos de verdad sino adoptivos. Y no era así en el mundo clásico. En el Imperio Romano el hijo del emperador que sucedía al emperador era el hijo adoptivo, no era un hijo natural. Octavio Augusto es el hijo adoptivo de César. Y Tiberio es el hijo adoptivo de Augusto. En las épocas de esplendor, sobre todo del imperio, tenía sus mejores discípulos, soldados, generales, y ahí va viendo cuál iba a ser su sucesor, y ahí ponía toda su complacencia. Ese es el efecto que hace Dios con nosotros cuando nos declara hijos adoptivos también. Nos declara una filiación magnífica, la filiación de un rey, de un emperador. Este espíritu del Hijo es el clásico en Gálatas 4. Envió el espíritu de su Hijo a nuestros corazones que clama, va, Padre. Están los tres mencionados ahí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces ya no eres más esclavo, sino hijo. Es un espíritu de filiación. Somos hijos en el Hijo. Repetida frase, como siempre provocativa, del maestro Eckhart. Dios tiene una sola filiación. Ahí estamos nosotros, somos permanentemente engendrados junto con el Hijo, junto con su Logos, brota de Dios la filiación del Logos y ahí estamos nosotros, en el corazón de la Trinidad, ahí naciendo del Padre, incorporados a este Verbo. Se configura así una casa, la casa de la Trinidad Santa. Hay términos muy romanos también, hay que saber distinguirlos cuando aparecen en San Pablo porque iluminan mucho términos del Imperio Romano, que eran muy nobles, como diciendo, ya no sois más extranjeros, ni huéspedes o pasajeros, sois conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Eran títulos que se usaban, sobre todo en las ciudades romanas, Filipos, por ejemplo, y algunas de las sus ciudades de, probablemente Tarso también, ¿no? Ciudades que tenían, estaban equiparadas casi al nivel de Roma, por la presencia especial de destacamentos militares o por eventos heroicos en la historia de estas ciudades, ¿no? Estaban todas estas palabras, ¿no? Los inscriptos, los militantes, los conciudadanos. Era difícil ser ciudadano en el mundo antiguo, una cosa muy noble. Y San Pablo era ciudadano romano. Admirable mezcla, ¿no? de tres culturas. Toda la riqueza hebrea, toda la riqueza griega, que era su idioma y su cultura, y la riqueza romana. Entonces tenemos aquí, el espíritu también tiene que ver con doctrina. Así como recién hablamos de que Cristo es espíritu vivificador, el nuevo Adán, cosas que nosotros normalmente decimos del espíritu, decimos también del Hijo. También esto otro que es del Hijo, lo intelectual, lo luminoso, la doctrina, también se dice del Espíritu Santo. El Espíritu Santo enseña, inculca, enseña a los suyos. Es un órgano de percepción. Hace conocer, comprender, sobre todo la voluntad de Dios. Sí. El Espíritu hace posible también la victoria sobre la carne, carne en sentido muy peyorativo, como la vimos ayer en San Pablo. Y entonces en esta lucha contra la carne va espiritualizando a la persona. La hace pasar de un mundo al otro, del reino de la carne al reino de Cristo. Va divinizando, palabra famosa de la espiritualidad de los padres griegos. Divinización, transformación. De pecador en hijo de Dios, de esclavo en hombre libre, de vencido en triunfador, de condenado a muerte en resucitado glorioso. Son variaciones sobre Romanos 8. El Espíritu también, en San Pablo, es la causa, es el que hace, es el eficiente, de la moral de libertad. Habíamos visto un cierto pesimismo del apóstol juzgando a la humanidad fuera de Cristo, la humanidad del pecado, muy condenatorio, en Romanos 1 y en otros lugares, en listas de pecados aterradoras. Esto se vence con la moral de libertad, que es propiamente del Espíritu. Famosa frase de 2 Corintios 3, donde está el Espíritu del Señor, ahí está la libertad. Y también esta libertad desplaza, aleja, el peligro del moralismo llamado, ¿no? Una colección de leyes impuestas desde el exterior, ¿no? Esto no, es una acción desde dentro, desde lo más íntimo, desde lo más interior. Ayer decíamos que ese ser cristianos está en las potencias, obviamente, está en los hábitos operativos, en la fe, en la esperanza y en la caridad. Ahí está el ser cristiano, pero podemos bajar más abajo, ¿no? A donde nacen estas potencias, al ser mismo de la gracia, al hábito entitativo que inhiere en la esencia del alma, en la esencia que recibe el ser, ya la parte más noble que tenemos. Más noble todavía es Dios mismo en nosotros, más íntimo que lo más íntimo de nosotros, San Agustín lo dice muchas veces, intimior me ipso, más íntimo que yo mismo dentro de nuestros corazones. O sea, esta también es función del Espíritu, ¿sí? Que configura entonces el ser cristiano en lo más interior. A eso se refiere la moral de libertad, no a autorizar violación de derechos ni pecados. Sobran los ejemplos en las cartas de San Pablo. Pero la libertad se refiere a eso, a la interioridad de la cosa. Tiene que ver también con el tema de la conciencia, que es muy desarrollado en San Pablo, tema difícil, que por eso no nos vamos a detener en él. Pero San Pablo tiene grandes elogios de este juez interior que tenemos, ¿no? De esta vida interior que se llama conciencia, muy inmanente a nosotros, y que ilumina la acción cristiana, comanda la vida moral concreta. es una regla inmediata de la vida moral en San Pablo. El Espíritu Santo y la conciencia. Ellos sugieren el hacer cristiano, incluso en los pequeños detalles. Tiene que ver también el Espíritu Santo con la ley natural, inscripta en los corazones. Como decía ayer, la ley natural no se distingue de la ley eterna, que es Dios mismo, como una cosa de otra cosa, sino que es la misma ley eterna, es el mismo Dios participado. Está escrito en los corazones y por eso se apropia al Espíritu Santo. Toda la Trinidad lo escribe en nuestros corazones, pero se apropia, fenómeno de apropiación, nombres apropiados a Dios, al Espíritu Santo. Es dinámico el Espíritu Santo, hace trabajar a los suyos. San Pablo tenía como considerado la pereza como el más innoble de los vicios. En la tradición israelita ya está eso, ¿no? Es parecido al ora et labora, los monjes, tiene raíces en el Antiguo Testamento, Eclesiástico 22, la pereza el más innoble de los vicios. Y desarrolla mucho en sus cartas, especialmente en 2 Tesalonicenses, la gente que no trabajaba y se dedicaba a cosas fútiles, a cosas sin contenido, con la excusa de que era inminente la venida del Señor. Yo conozco otros que, sí, que no trabajan y se dedican a cosas absolutamente sin contenido, papeles que no significan nada, pero porque no creen en la segunda venida del Señor, no porque es inminente. La cancelaron completamente y el efecto es el mismo. No, el trabajo es una cosa sumamente noble, da un carácter medio monástico a la vida de San Pablo. Tiene cosas de monje, tiene cosas de ermitaño, a pesar de su enorme actividad. La actividad apostólica no se contradice con la vida contemplativa. Eso es muy importante que lo grabemos, máxime los sacerdotes. No se contradice con la vida contemplativa. El manejo permanente de las cosas santas más bien eleva a la vida contemplativa. Bueno, el Espíritu Santo nos hace conocer, ¿no?, el largo y el ancho, la altura y la profundidad del misterio de Cristo. Esa es la caridad, causa la caridad en nosotros. Nadie puede saber cuánto Cristo nos ama, cuánto lo ama Cristo a uno. No lo puede sospechar, esa frase de Santo Tomás. En el comentario a esto, nadie puede imaginar cuánto Cristo me ama. Y es verdadero, se ve en la experiencia sacerdotal también, ¿no?, sobre todo a la hora de confesar. Uno viene a la persona y siente un afecto enorme por la persona, un deseo de conferir la absolución, ¿no?, y de agradecerle a Dios por ese milagro, ¿no?, de ese cristiano que renace y que, si uno, que es realmente ínfimo, siente ese amor enorme y el deseo de perdonar, cuánto más Dios, ¿no? Debe ser la proporción infinita. Cuando estamos delante de Él clamando por el perdón, por la misericordia, el amor misericordioso. Entonces es así. También nos impulsa hacia adelante el Espíritu. Nos impulsa a la vida eterna, a la patria. Esa frase famosa de San Pablo, olvidando el camino de atrás, voy hacia adelante. En una especie de tensión, todo mi ser va hacia el fin, corro hacia el fin, hacia el premio, hacia Dios. Eso está en Filipenses 3. Esa frase, que no implica en absoluto el desprecio del pasado, sino este dinamismo enorme, esa es la caridad que urge y lleva hacia el fin, todo orientado al fin. Eso es la gran moral, la moral elevada, permanentemente presente. El fin que es, para colmo, que es Dios mismo, ¿no? Bueno, es así la cosa. Entonces, la moral paulina es de estructura trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como seguimos un poco en esta lectura. Y esta forma trinitaria es la vida espiritual en sentido fuerte, en el sentido más fuerte de la vida espiritual, la mejor espiritualidad, ¿no? Y tiene que ver con la divinización, como decían los padres griegos. vivir de la fe, por la fe, el justo vive de la fe, es participar, ahí esa fe es participar en la vida trinitaria, es injertarse en la vida trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creer en la comunicación interna, en la vida de estas tres personas divinas. La vida de oración también, obviamente, ya lo vimos ayer, el texto de los gemidos inefables, ¿no? Sondea los corazones, eso es el Espíritu, también en Romanos 8. Bueno, esa sería entonces la parte de doctrina que corresponde a esta nuestra lectura de hoy. Después sería muy deseable que podamos ver en el seguimiento ya más tipo trabajo práctico que hacemos de del Fe, Esperanza y Caridad del Cardenal Ratzinger, mirar a Cristo, ¿no? Acá tenemos algo que tiene muy digno de verse, que tiene mucho que ver con el Espíritu Santo y el amor, ¿no? El Espíritu Santo es amor, se llama amor con mayúsculas, se llama don también con mayúsculas, no olvidarse nunca sobre los nombres propios de las personas, se llama amor y se llama don. Y de algún modo esos dos nombres le son más propios que Espíritu Santo, ¿eh? Porque todo Dios es Espíritu y todo Dios es Santo. Es un nombre más común. En cambio, amor y don se llama la tercera persona, de forma absoluta. Y muy bueno para la oración y para la vida espiritual, ¿no? Invocarlo bajo estos títulos, ¿no? Entonces este tiene, sobre todo en la parte de caridad, tiene cosas muy, muy valiosas para el seguimiento de este tema sobre la esencia del amor. A ver dónde lo tengo, porque va a quedar pendiente para una lectura que vamos a hacer de 2 Corintios el tema de las bienaventuranzas en San Pablo. Así como hay bienaventuranzas en el Sermón de la Montaña, bienaventurados los que sufren, los que lloran, los pobres, también hay en San Pablo eso, ¿no? Hay muriendo y sin embargo vivificando, perseguidos, etcétera, hay, y está muy bien tratado en la segunda parte de este libro, en la parte de la esperanza, muy buen trato de la bienaventuranza, maravilloso. Jeremías, Apocalipsis y bienaventuranzas, y la parte de bienaventuranzas, lo de Jeremías está muy bien escrito también, sí. Apocalipsis también, muy inteligencia, me sorprendió. Sí, porque es un tema que no se puede hablar mucho en público, ¿no? Entonces, decirlo en un retiro, después publicarlo en forma de libro, es valiente, ¿no? En general, uno de esas cosas, el mundo se los reserva para el mundo de la palabra pronunciada, no escrita. Entonces, en eso, en cuanto a la... El tema de la corrupción lo vimos en el capítulo 1, el tema del mundo corrupto, comentario a Romanos 1 sería, está en la parte primera, en el tema de la fe. Esto que acabo de mencionar ahora, de las bienaventuranzas, está en la parte segunda, el tema de la esperanza. San Muy Linda del Padre Nuestro también tiene, con Tomás de Aquino en San Buenaventura. Pero me parece que lo que más nos concierne, por hoy por lo menos, es el tema del amor en la tercera parte. A ver dónde habla. Se acaba la segunda parte. Sí. Primero trata los contrarios. Los contrarios del amor. Algunos tremendamente contrarios, como la asedia, la desesperación, temeridad también, pero otros que fácilmente nos engañan, que son las formas del temor, medio mal traducido miedo acá en el libro. Entonces, la tercera parte, tema 1, D, página 86 tengo, el tema de miedo, esperanza, amor, temor. Como el temor tiene que devenir amor. Es un tema, la obra favorita del Espíritu Santo. En él solamente se puede hacer este salto, del temor al amor. Solamente el amor expulsa el temor, frase literal del Papa un poquito más adelante. Entonces, página 86 habla del pelagianismo de los piadosos, en la tercera línea después del punto D. El pelagianismo de los piadosos es hijo del miedo, de una esperanza paralizada, que no puede sostener la atención hacia el don del amor. No hace este esfuerzo, este esfuerzo de esperanza y de intencionalidad, ¿no?, de deseo. La esperanza la concibe como angustia, entonces busca cancelar la angustia. El miedo debe ser eliminado. Ya lo había tratado en el tema de la ilustración, de la ilustración liberal, también quiere cancelar el miedo. No hay lugar, tiene que ser excluido de nuestro vocabulario. Una sociedad sin temores, todo asegurado. Acá también está esto parecido. Es otra forma del pelagianismo, revestida de ejercicios de piedad. El miedo debe ser eliminado con lo que tengo a mi disposición, con mi propio hacer, con mi obra. Está en plural, el plural en castellano, pero está en singular en alemán. Mi obra. El único amor verdadero, que es el temor de Dios, ese sí debemos tenerlo. Y bueno, el otro también, no como estas deformaciones modernas que buscan cancelar el temor. ¿No? Todo temor hay que tener, como les hablaba el ejemplo del soldado, que es mejor soldado, el que conoce el temor. Y también porque la verdadera valentía, ¿eh? Si no hubiera temor, no habría valentía. Entonces hay que darle el lugar justo al temor, no cancelarlo. Justo y bien orientado, en la página 87 pone. Entonces es así la cosa. Abajo en la página 86 también está mencionado el liberalismo y la ilustración, iluminismo, dice acá, pero la palabra correcta es ilustración. Un mundo sin miedo. Quieren eliminar siempre el todavía no, la dependencia. Quien libera al hombre, arriba en la página 87, quien libera al hombre del miedo, del temor, también lo libera de la esperanza y del amor, lo deja sin esperanza y sin amor. Una sociedad gris donde aparentemente todo está asegurado. Es interesante cómo lo contrario, o por lo menos lo fases que inmediatamente deben ceder a otras mejores, ¿no?, en el tema del amor. Yo digo, los profesores más modernos hacen esto. Cuando van a hablar de un tema, les contaba por ejemplo de la verdad, no hacen lexicografía pura de dónde aparece verdad. También estudian la mentira, también estudian la figura, las cosas que se oponen a la verdad. Y el Papa pone un poco el mismo método. Vamos a estudiar el amor, no, veamos lo contrario. ¿De dónde hay que salir para llegar al amor? Y en este caso ponía la asedia, la desesperación y por último el temor. Este examen, este sobrevuelo sobre el tema del temor, es para preparar ahora en el punto 2, la esencia del amor. Se orienta hacia allá el discurso. Ya se verificó en el Nuevo Testamento, en este paso del temor al amor. En vísperas y después de Pentecostés es muy patente, nos dice acá el Papa en la página 88. Quien aparta a Dios de su vida, aleja a Dios para liberarse del temor, entra en la tiranía del temor sin esperanza, que es mucho peor que el temor del cual ellos acusan a la religión tradicional, que dicen que inspira temor, la religión del miedo. El Evangelio de San Juan nos refiere que el Señor presentaba el miedo a los judíos, el temor de los judíos, como el impedimento fundamental para la fe. La víspera de Pentecostés está varias veces mencionado por temor a los judíos, las puertas cerradas por temor a los judíos. Un impedimento fundamental para la fe. Entonces viene el Espíritu Santo y vence el temor. El Espíritu Santo es amor y comienza la prédica, que ya hemos leído también, ¿no? De San Pedro, de Esteban y de San Pablo. Más que miedo a los judíos, tenemos nosotros el miedo a la opinión de los hombres, la apariencia. Lo que aparece, ese es el primer significado de doxa en griego, lo que aparece, pero puede no ser, lo que se muestra. Y esto a veces en civilizaciones como la nuestra puede llegar a proporciones enormes. Toda una cultura se puede estructurar en base al miedo a la apariencia del poder humano, de la opinión, de los medios de comunicación y de los hombres que nos rodean. Todo por miedo a la opinión de los hombres, en base a apariencias. Se hace esclavo de la apariencia. Está muy bueno en la página 89. No puede romper la red de esta deformación, apariencia que no es. Muy típico en los medios de comunicación, todo tipo de imagen, son apariencia y no son ser. Dominio de la opinión, tiranía de la opinión, de lo falso. Toda la vida de una sociedad, brillante frase, tirando a la parte baja de la página 89. Toda la vida de una sociedad, las decisiones políticas y personales pueden basarse en una dictadura de lo falso. De la forma como las cosas se representan y se refieren en lugar de la misma realidad. En la presentación de la historia se hace esto. Toda una sociedad puede caer así, desde la verdad, en el engaño común, generalizado, en una esclavitud de lo falso, del no ser. Unwahrheit, dice lo falso, de la no verdad, del no ser. Entonces, para pasar de esto, en la página 90 lo llama el verdadero gobierno del mundo, y menciona la televisión, ¿no?, lo que aparece, para pasar de este miedo de los hombres al amor, hace falta el Espíritu Santo y hace falta la cruz. Y la cruz es un tema central en San Pablo, vale la pena estudiarlo. La cruz, no quiero gloriarme sino en la cruz. Muchas veces menciona el tema de la cruz, se había impreso en él. Entonces, a través de la cruz, y bajo los dones del Espíritu Santo, vamos a pasar entonces al amor que lo concibe. Página 93, 94, como un sí, siguiendo a Piper, lo concibe como un sí al ser. Al ser, a la verdad, a la bondad y a la belleza, son los trascendentales del ser. Sí al ser, a la existencia del otro el prójimo, semejante, que es verdadero, que es bueno, y de Dios, el ser en general, primero, objeto de la metafísica, el ser en cuanto ser, y de la parte final de la metafísica, después del tratado de las causas, la teodicea, ¿no?, el ser de Dios. El objeto principal de la metafísica es el ser, en cuanto ser. Perdón, el objeto propio, formal quod. Pero los escolásticos decían, el objeto principal, en el sentido de príncipe, el objeto príncipe de la metafísica es Dios. Se escucha poco ahora, se escucha poco porque hay una pretensión de hacer la filosofía totalmente filosófica y excluir cualquier mención de Dios o de acercamiento a la teología. Pero en la verdadera tradición escolástica es así. El objeto príncipe es Dios. Romanos 1, ya lo presenciamos varias veces. Entonces este sí, al ser, al tú, al otro, es lo que también modifica mi vida, la va transformando y hace, suscita el amor, que repercute sobre mí mismo, no solamente sobre el otro, y me transforma, es como el enamoramiento. Va, la vida uno es antes, una cosa antes y otra cosa después, ¿no? De haberse acercado a estas formas elevadas, potentes, la potencia del amor, ¿no? Ahí pasamos a ser realmente vivos, nos dice página 94. Respecto de la cruz, el tema insinuado recién, es está vinculado al perdón, ¿eh? Cristo sufre la cruz por el perdón de nuestros pecados. Se hace pecado para cancelar el pecado, se hace muerte para cancelar la muerte. Y es una forma de la verdad, eso es lo que pone, con una intuición muy inteligente esta. Si realmente un amor real, dice página 96 abajo, un amor real, a diferencia de los breves encantos momentáneos, un amor real tiene que ver con la verdad, con la verdad. Y se dirige a la verdad de la persona. Y el tema del perdón también es así. Cuando pedimos perdón a otro, es porque queremos restaurar la verdad. El perdón es curación. Por eso es muy exigente. En un matrimonio, por ejemplo, la traición de uno de los cónyuges, para que se dé perdón, tiene que haber curación. No aprobación del mal o permisivismo. Tiene que haber restauración de la verdad matrimonial. Y así también es nuestra vida. Y así también es para con Dios, en la cruz, toda la humanidad respecto de Dios. Hay que restaurar la verdad, el viejo Adán, transformarse en nuevo Adán, volver al designio verdadero y original de Dios. Y para eso, Dios decretó ese misterioso, misteriosísimo derroche de amor, llevado al sufrimiento máximo, que es la forma máxima del amor. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida, o sea que sufre, muere por sus amigos. Entonces es así. Ahí. Perdón es restauración de la verdad, página 98 abajo de todo. Y mentira, la mentira está oculta en todo pecado. Todo pecado tiene mentira en sí. No solamente el octavo mandamiento. Todo pecado tiene mentira. Mentira en el tema de la vida, quinto mandamiento. Mentira en la sexualidad, sexto mandamiento. Mentira respecto de los bienes del prójimo en los mandamientos siguientes. Así es la ira de Dios también. Por eso ahí se explica el tema de la ira de Dios, porque el perdón está vinculado con la verdad. Entonces a veces la verdad de Dios devora, entra con forma de fuego sobre la impureza, sobre la fealdad, sobre la mancha. Y la ira de Dios también, famosa, ¿no? De los salmos, del libro de Job, también se descarga sobre Cristo en la cruz. Es una ira amante para la restauración de la verdad. Una brillante párrafo acá en la página 98 arriba. Un Jesús que está de acuerdo con todos, con todo y con todos, un Jesús sin su santa ira, sin la dureza de la verdad y del verdadero amor, no es el verdadero Jesús, tal y cual lo muestra la Escritura, sino una caricatura suya miserable. Ahora la obra de Renan, ¿no? Bueno, Cristo totalmente dulce y sin contenido. Una concepción del Evangelio en la que ya no existe la seriedad de la ira de Dios, no tiene nada que ver con el Evangelio bíblico. Nishtzutun, nada que ver. Un verdadero perdón es algo completamente distinto de la permisibilidad débil. El perdón compromete a los dos, al que perdona y al que recibe el perdón. Esto es muy importante para nuestra vida espiritual, sobre todo en lo relacionado a la recepción del sacramento de la penitencia. No es fácil perdonar y no es fácil recibir el perdón. Huimos de las dos cosas, misteriosa y neciamente, ¿no? Huimos de las dos cosas, incluso de la recepción del perdón. Solo el amor da la fuerza para el perdón. Está en la página 99. Entonces pone en vinculación cruz, bautismo y penitencia. Las tres tienen que ver con el perdón, con el paso del pecado a la santidad. Llamábamos en los días pasados justificación, este movimiento del impío, del enemigo de Dios a amigo de Dios. Y estas tres palabras son muy útiles para la vida del sacerdote. Pues es nuestro ministerio, cruz, bautismo y penitencia. Estos temas acaban por coincidir. Son el único y fundamental tema del amor que ha creado y redimido el mundo. Cruz, bautismo y penitencia. A veces no nos damos cuenta de la maravilla que tenemos en nuestras manos. Cruz, bautismo y penitencia. Tema subsiguiente, muy muy bueno, muy muy intuitivo y muy muy agudo psicológicamente y antropológicamente hablando, es el amor a sí mismo, que viene después como con la letra C en la página 100, el amor a sí mismo, y explicita, completa el mandamiento, porque hay que amar a Dios de todo corazón y al prójimo como a uno mismo. ¿Qué es esto de amarse a uno mismo? Muy bien tratado, pero no lo vamos a hacer ahora por razón de tiempo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, en el principio de Dios, siempre por los siglos de los siglos. Amén. Tortura china. Así es la cosa. Con el Espíritu Santo y con el amor. Sí, esto de la santa ira, no hay que incorporarlo a la vida a uno justificando los arrebatos iracundos de uno, tratando mal a la gente, no se trata de eso. Se trata de los muchos lamentos de nuestra vida, comentamos en nuestra conversación a veces de los dolores que vemos en el mundo y en la iglesia, saber que pertenecen al tema de la ira de Cristo. Entonces, no estamos solos ni estamos deprimidos, estamos con Él, con su santa ira. Y a veces realmente nos subleva, nos da ira ver la maldad, ¿no? Y la fealdad, el pecado, ¿no? En el mundo y en la iglesia. Pasa eso. Entonces, el otro día le encomendaba a amigos que se buscan mucho en internet, y más, si me buscaran si había alguna imagen de Cristo con el látigo en la mano, en algún vitró medieval. Debe haber. Pues, yo no conozco. Debe haber, porque es una figura muy importante de Cristo, que no la tenemos en cuenta. Siempre el buen pastor con la ovejita, todo así, muy tierno. Pero el Cristo ese con el látigo, derribando monedas de cambistas, y eso, ese es interesante y debe estar en alguna iconografía. Porque es un aspecto importante de Cristo. Él no agarró el látigo para los publicanos, ni para las prostitutas, ni para los... No. Ese tema no le gustó. El tema de la mercancía en la casa de su padre. Y es interesante el tema. Interesante porque cómo se configura Cristo, verlo a Cristo con la pasión, tener la inteligencia, o sea, no le oscurece la inteligencia la ira. Al contrario, la inteligencia está ahí gobernando perfectamente esa ira. Pero hay ira. Hay ira. Y el objeto de esa ira también debe ser estudiado. Porque esa gente se justificaba a sí mismo seguramente. Ninguno era ahí un coimero ni un ladrón. Se pensarían muy piadosos. Vienen los judíos de Alejandría con la moneda egipcia y hay que cambiar la moneda. Si no, ¿cómo va a ser el sacrificio? Viene la gente de lejos, no te va a traer el cabrito, hay que venderle el cabrito. Si se consideran servidores del culto divino, esa gente. Cristo. Es delicado el tema. Es delicado. Ya el componente es la autojustificación farisea en estos cambistas también, seguramente, ¿no? Se considerarían al servicio del templo. Así que bueno, es un tema digno de examinar también para todos nosotros. Bueno, tiene pasiones Cristo, pasiones muy intensas. El llanto también se predica de él varias veces. Hay que tener la pasión muy, muy violenta para llorar. Uno se entristece, pone cara de preocupado, pero no llora. Para llorar en serio hay que sentir un dolor tremendo adentro. Sobre Jerusalén llora, a Lázaro. Impresionante haber sido eso. Impresionante. El varón perfecto que llora con nosotros, en general lo hacemos por cobardía, por debilidad, por una fractura psicológica en general. Es decir, que nosotros cuando se da en, más bien, en cambio este no, es el varón absolutamente íntegro, ¿no? Y absolutamente fuerte, y sin embargo llora, ¿no? Los impresionantes. Bueno, relax. Vamos a ver esto. ¿A quién le había prometido buscarle algo en el comentario de San Tomás San Pablo? Mí. Una frase difícil, ¿cuál era? El aguijón de la carne. Eso, ahora lo vamos a buscar, sí. Una pregunta. Sí. Me parece que otro lugar... No, esto está al margen, la pregunta es otra. Hay otro lugar donde Jesús... Creo que es el donde lo ponían a prueba Jesús. Me parece que sí, en uno de esos dice, mirándolo con indignación, con indignación y tristeza. Sí, tristeza, una cosa así. Sí, son todas pasiones muy interesantes. Sí, la pregunta que le pregunto es esta. En el Antiguo Testamento nunca aparecen las dos palabras juntas, el Espíritu Santo. Parece Espíritu. Sí, a veces aparece, ¿no? De santidad se dice en hebreo, un espíritu de santidad, ¿no se dice? Porque el hebreo no usa muchos adjetivos, quiere decir casa santa, el templo santo es el templo de tu santidad, es muy frecuente eso, es la forma normal de construir los dos sustantivos. Y me parece que espíritu de santidad de una vez aparece, es una concordancia, es fácil, ya tener, ¿no? El problema de estas casas es que tiene pocos libros de resolver estas cosas. Parte de la concordancia, sobre todo la concordancia es utilísima. Igual es con la concordadora, la concordancia, que uno pone la referencia, porque inmediatamente encuentra dónde está, y cuántas veces sale al encuentro y cuántas veces está formulado. Pero claro, no tenemos nada, estamos despojados totalmente. La espiritualidad es especial. Espíritu Santo.